Esto es Interés Deportivo. Esto es información de la tercera edición del programa Interés Deportivo Radio, en una presentación de El Sazón de la Abuela Hilda, Avenida 25 con calles 31 y 32 a Carigua. La tercera categoría del baloncesto terminó con excelentes resultados en la cancha techada Pedro Rodas. Escuchemos al presidente de la Liga de Baloncesto Araure, Humberto Ferrer, quien nos contará sobre el balance de esta temporada que finalizó. Saludos, Emir, saludos. Bueno, Emir, mira, terminó el torneo Copa de Liras, Multirrespeto JIB, de la tercera categoría, la cancha techada de baloncesto Pedro Roda, el templo del baloncesto. Fueron 19 equipos participantes, de los cuales pasaron 10 a la segunda fase. A la segunda fase de octavos de finales. Luego pasaron 6 a cuartos de finales y luego pasaron 4 a semifinales. Las semifinales quedaron de la siguiente manera. Por un lado quedó Autorrepuestos Asia, Broncos, Autorrepuestos Asia, Bosque de Camoruco y Broncos de Paraguay versus Multirrepuestos JIB. Saliendo ganadores de la serie 1 de la semifinal, Autorrepuestos Asia, venciendo en 2 juegos a Bosque de Camoruco. Por la otra serie, Multirrepuestos JIB gana también a Broncos de Paraguay en 2 juegos la serie. Avanzan a la final. En la final, Autorrepuestos Asia se impuso en 2 juegos a un equipo como lo es Multirrepuestos JIB, donde no pudo controlar el ataque de los asiáticos, de Autorrepuestos Asia. Así se lleva el título, Autorrepuestos Asia, su cuarto título de la categoría. En el tercer lugar le damos el premio a Broncos de Paraguay y equipo revelación. Gracias a Humberto Ferrer, presidente de la Liga de Baloncesto Pedro Rodas Araure. Síguenos en el Instagram @interesdeportivo. @interesdeportivo.